se me ha ido la tarde, me causa un sentir. Aquí me iré a amanecer, se me hace que ya no te acuerdas de mí, solo mi corazón sabe, me causa un sentir. Oh, man.